Muy buenas, querida audiencia rutera. Aquí estamos con el 364 de Rutas Enemigas. Cordiales y víricos saludos desde la cueva. 364, que es la primera parte de un especial en dos, como siempre, como es habitual, dedicados a nuestra queridísima clase política. Un chorro de canciones dedicados a estos señoritos. Algunas un poquito más focalizadas en una persona en concreta, otros hablando más en genérico o en algunas características del sector, podríamos decir. Arrancamos este 364, esta primera parte de Especial Políticos, con la piedra angular del blues rock y el hard rock sesentero. Se trata de Cream, el power trio compuesto por Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton. Hemos escuchado de su Wheels of Fire, tercer disco del 68, un doble, mitad estudio, mitad directo en el Fillmore, Politician, una canción que está escrita por Jack Bruce junto a tres más del disco, y en el cual las compone a la limón con el poeta y músico Pete Brown, coautor también de uno de los grandes pelotazos de la banda, que es Sunshine of Your Love. La canción la canta Bruce y habla de un político bastante babosete, obsesionado con subir a su coche oficial a una chica. Un tipo que se cree con derecho de pernada y que no se corta en airear sus faltas de principios, ¿no? Como por ejemplo sus bandeos de derecha a izquierda según viene el aire. Prepotencia y falsedad, dos características del político al uso. Otra característica del político, vamos, más bien de los partidos que los elevan y los sustentan, es el culto a la personalidad. Y de eso habla la canción que viene a continuación, de la banda neoyorquina apadrinada por Mick Jagger, Living Color. Vamos a escuchar de su primer disco el segundo single. El primer disco se llama Vivid, año 1988, y el segundo single se llama Cult of Personality. Como he dicho, Mick Jagger apadrinaba esta banda y, de hecho, este disco está coproducido por él junto a Ed Stasium, el productor habitual de los Ramones. Una banda capital del metal alternativo y el crossover de finales de los 80, principios de los 90, y esta canción fue su primer éxito. Los políticos, está claro que basan, los políticos de cualquier signo, basan gran parte de su idiosincrasia en forjar ese culto entre sus seguidores. Hacerse los inefables, aquellos que nunca fallan y que están por encima del común de los mortales. Están más dotados, según ellos, para dirigir, ¿no? Living Color no se cortan un pelo y ponen en las mismas frases a Mussolini o a Kennedy, o a Stalin y a Gandhi. Una frase de la canción de este Cult of Personality de Living Color: yo te exploto, aún así me amas. Te digo uno y uno hacen tres. Cult of Personality, Living Color. The cult of personality. The cult of personality. The cult of personality. Mirrors speaks the reflection lies. He won't have to follow me. Estaba en Living Color, en ese culto a la personalidad, temazo, la hostia. Y ahora vamos a focalizar un poco el asunto con un par de dardos lanzados a la diana, que fue Richard Nixon, el presidente norteamericano. Primero vamos con Stevie Wonder, Little Stevie. Una de las pocas canciones con contenido político de Stevie Wonder, no era muy dado a eso. Se trata de su disco del 74, Full Feelingness, First Final, un discazo, por cierto. Y la canción se llama You Haven't Done Nothing, en la que cuenta, en la que se añaden los fantásticos, estupendos coros de los Jackson 5. Una canción que fue número uno en listas de pop y soul, y que se sacó dos días antes de que el presidente Richard Nixon renunciase, dimitiese al cargo por el caso Watergate. O sea, muy cabalito. ¡Zas! Ahí estaba el disco de Stevie. Una frase de esta canción, de este You Haven't Done Nothing. Estamos hartos de escuchar tu canción diciendo cómo vas a cambiar lo correcto de lo incorrecto. Porque si realmente quieres oír nuestro punto de vista, no has hecho nada. Stevie Wonder, You Haven't Done Nothing. We are amazed. Estaba Little Stevie Wonder con ese No has hecho nada, dedicado a Richard Nixon, y dedicado a Richard Nixon va la siguiente canción también, de un compositor que es muy conocido actualmente. Está entrega de Oscar, sí, entrega de Oscar también, pues por sus canciones para películas, sobre todo la banda sonora del universo Pixar, no las animaciones, pero Randy Newman. Pero en los años 70 hizo un puñado de discos bastante interesantes. Como este que vamos a escuchar, el cuarto en su carrera, año 74, Good Old Boys. El disco suena a sur y habla del sur y lo hace sin paños calientes. Por ejemplo, en su canción Rednecks, con la que abre. También le caen hostias al norte, ¿no? Por su culpa, ¿no? En lo que pasó en esa guerra civil y los previos y posteriores. Y también pues hay una canción dedicada a Richard Nixon llamada Mr. President, Have Pity on the Working Man, en la que le mete caña con bastante sarcasmo. Una frasecita. Por cierto, es una canción aplicable a cualquier presidente, no es tampoco... No te pedimos que nos ames, puedes colocarte muy por encima de nosotros, señor presidente. Tenga piedad del trabajador. Randy Newman, Mr. President, have pity on the working man. Maybe only think about yourself. Ya te digo, se hacía buenas canciones Randy Newman. La verdad es que sus canciones para la banda sonora son bastante buenas, la verdad. Pero yo prefiero esta época, la de los 70. Vamos, seguimos en los 70, pero vamos un poquito posteriormente y a Inglaterra. El debut de Elvis Costello, My Aim's True. Primer disco del año 77, producido por Nick Love. Un fantástico debut del cantante londinense. Power pop, pop rock, new wave, punk, ahí todo mezclado en la costelera para sacar uno de los mejores discos de finales de los 70 en el Reino Unido. El tema que vamos a escuchar, que se llama Less Than Zero, fue el primer single del disco y en él pues se ve la mala folla que se le levanta al bueno de Elvis debido a una aparición televisiva de Oswald Mosley, un fascista fundador de la Unión Británica de Fascistas. Un pedazo de hijo de puta, sí señor. No solo le mosqueó a Elvis Costello su discurso, sino también el blanqueo que el medio de comunicación hacía del personaje y su diario fascista. Esto te puede sonar perfectamente a lo mismo que pasa ahora mismo aquí en este bendito país. Cada vez que sale algún vocero en algún medio de comunicación y ves cómo le ponen, cómo el periodista le va poco a poco pasando la brocha con el blanco, ¿no? Y le limpia un poquito, ¿no? Para que la peña se trague la mierda que suelta por su boca. Pues eso mismo le pasó al señor Costello con el impresentable de Oswald Mosley. Y la canción resultante fue una maravilla, como no puede ser de otra manera, incluida en este disco, Less Than Zero, Elvis Costello. With a swastika tattoo, there is a vacancy waiting in the English voodoo carver. Deep fermental on the filter boy's head. When he's had enough of that, maybe you'll take him to bed too. Wishing he's alive, or he wishes he was dead. Turn up the TV, no one listening will suspect, even your mother won't be. So your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, hit, hit, hit. Oswald and his sister are doing it again. They got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. Well, I hear the South America is coming in a style. Turn up the TV, no one was none will suspect, even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect. Everything means less than zero. Hit, hit, hit, hit. A pistol was still smoking, a man lay on the floor. Mr. Oswald said he had an understanding with the law. He said he heard about a couple living in the USA. He said they traded in their baby for a Chevrolet. Talk about the future, now we put the past away. Turn up the TV, no one listening will suspect, even your mother won't detect it, so your father won't know. They think that I got no respect, but everything means less than zero. Hit, we'll be right back. Has escuchado Les Dancero de Elvis Costello y esto es Rutas Enemigas número 364, disponible, escuchable, audible en las sintonías de Radio Almaina 88.5 de la FM, radioalmaina.org y también en la de Radio Pra en Nava Asturias, TuneIn, toda la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30. Por cierto, Radio Almaina, martes de 6 a 7 de la tarde. Vamos ahora al punk y vamos a Ronald Reagan, un tío que se llevó muchos. Yo diría que es el político que yo creo que más canciones tiene, con la que viene después, diría. Vamos con los Ramones, un single de campanillas de los Ramones, como digo yo, luego lo escucharéis y podéis comprobar la afirmación. Un disco editado en 1985, un single editado en 1985 y que luego apareció en el noveno disco de los The Queens, Animal Boy, en 1986, un año después. Se trata de My Brain is Hanging Upside Down, Bonzo Goes to Pittsburgh, y es una canción con la que Joey, el izquierdoso de la banda, podría decir que se salió con la suya, aunque dice otras fuentes que fue el creador y el impulsor de esta canción fue Didi. Y también se habla del miembro de los Plasmatics, Jan Beavor, también estaba ahí detrás de ese. No sabemos quién de los tres es el que tiene más autoría del asunto, por lo menos yo no lo sé. A lo mejor alguien mucho más experto en el universo Ramones nos podría aclarar esto. Pero bueno, entre ellos tres, vamos a dejarlo ahí, pues hicieron este tema sobre Ronald Reagan. Bonzo es Reagan. Así se llama el personaje que él encarnaba en una película de mierda llamada Bedtime for Bonzo en los años 50. La cosa viene por la polémica que se desató por la visita de Ronald Reagan, al cementerio de Bitburg, un cementerio alemán entre cuyas tumbas de soldados alemanes había como 50 miembros de las SS. Eso mosqueó bastante al personal, no al antifascismo y a las víctimas judías y demás, ¿no? El disco solo salió en el Reino Unido de primero. En Estados Unidos, excusas baratas de la discográfica de Sire, pues esquivaron, ¿no?, su publicación. De hecho, hasta la carátula fue eliminada, la primera carátula. En la primera carátula se le veía a Reagan hablando en el campo de Bergen-Belsen, otro campo de concentración nazi. Pero la cuestión es que las radios universitarias en Estados Unidos, aunque no editaron el disco allí, empezaron a programarlo y lo programaron con mucho éxito. De ahí que se incluyese en el siguiente LP, en este Animal Boy que vamos a escuchar ahora, con un título cambiado, porque al principio era Bonzo Goes to Pittsburgh. El título se añadió al otro para aplacar un poco el ramalazo facha del señor Johnny Ramone, ¿no?, que era bastante fan de Ronald Reagan, por cierto. Tenía que ser la hostia esa conversación. Bueno, si había conversaciones, claro, que tampoco yo creo que se hablasen mucho. Bueno, vamos a dejarnos de rollos macabeos y vamos a escuchar este My Brain is Hanging Upside Down, Bonzo Goes to Pittsburgh, a cargo de los Ramones. Come on, start your trash, better pull yourself back. Pues ahí estaban los Ramones dándole un poquito de cera a Mr. Ronald Reagan. Y seguimos con Ronnie, con la banda de hardcore punk de Vancouver, Canadá, Death on Arrival, DOA. Ya te digo, el hardcore punk de los 80 tenía en Reagan una bestia negra. Muchas canciones, cartelería, mogollón de cartelería dedicado a él. Mogollón. De gran cartelería. Fanzines, etcétera, etcétera. La canción que vamos a escuchar de los DOA se llama Fuck Up Ronnie y está incluida en el EP Positively DOA, No Good, No Country, No Lies, publicada por Alternative Test Tankers, la discográfica de Yellow Biafra, en el año 82. En la canción pues habla de la carrera armamentística, de la tensión nuclear que existía durante el mandato de Ronald Reagan. Y vamos a leer una frasecita. Estoy tirado en un charco de sangre. Déjame en paz. No quiero tu ayuda de todas formas. Cuando nos lleven a la guerra, estarás ahí para salvar el día. Estás jodido, Ronnie. Por cierto, de esta canción, de Fuck Up Ronnie, hay otra que se llama Fuck Up Donald, dedicada, pues ya sabéis a quién, al señor Donald Trump. Vamos con DOA, vamos a escuchar Fuck Up Ronnie. Sí. Ronald Reagan, you're fucked up! Estaba el trayazo de Fuck Up Ronnie de los DOA de Zona Arrival, combo de Vancouver, Canadá. Y Ronald Reagan era la bestia negra de los punks y la bestia negra de la administración Reagan entre los punks eran sobre todo los Dick Kennedys. Vamos, de hecho estuvieron vigilados por el FBI. Vamos a escuchar un tema que tengo mucho cariño, la verdad, porque forma parte de mi primer y único acercamiento al mundo de los fanzines hace muchos años. Fue un desastre. Y esta canción la ilustramos y la tradujimos así a piñón, ¿sabes? Para hacer una doble página ahí en aquel fanzine de dónde andará. Me cago en la leche. Bueno, es Kinky Sex Makes the World Go Round. Está incluida en el recopilatorio del año 87 Give Me Convenience o Give Me Death. Y la canción originalmente se publicó en otro recopilatorio, en Wargasm, un recopilatorio del Reino Unido, año 82, antibelicista, en el cual pues formaban parte bandas como Angelic Capstar, Infrariot o Capitán Sensible, entre otros. La base de la canción es Bleed For Me, si no me equivoco. Otro tema de los Dick Kennedys. Y sobre él, sobre esa base, se desarrolla una conversación entre el secretario de Defensa norteamericano y la primera ministra Thatcher acerca de fantásticos temas de los que suelen hablar los políticos cuando las empresas y las multinacionales les aconsejan acerca de cómo reactivar la economía. Cómo reactivar la economía, pero con la guerra como motor de cambio, ¿no? Y cómo colocar a esa juventud improductiva y respondona, pues de alguna manera, en el mercado laboral, podríamos decir. mientras que el secretario de Defensa del Reino de Estados Unidos le va soltando todo el chorro a Margaret Maggie Logoza. Dick Kennedy's Kinky Sex Makes the World Go Round. Something done about this sluggish world economic situation. Profits have been running more than a little thin lately, and we need to stimulate some growth. Now, we know that there's an alarmingly high number of young people roaming around in your country with nothing to do but stir up trouble for the police and damage private property. Doesn't look like they'll ever get a job. It's about time we did something constructive with these people. We've got thousands of them here, too. They're crawling all over. The companies think it's time we all sit down, have a serious get-together, and start another war. The president, oh, he loves the idea. All those missiles streaming overhead, to and fro, napalm. People running down the road, skin on fire. Soviets seem up for it. The Kremlin's been itching for the real thing for years. Want a little going-away present from Mr. Brezhnev. Hell, Afghanistan's no fun. So, what do you say? We don't even have to win this war. We just want to cut down on some of this excess population. Hell, just start up a draft. Draft as many of those people as you can. We'll call up every last youngster we can get our hands on and give them an hour or two to learn how to use an automatic rifle and send them on their way. El Salvador, how about Northern Ireland or a moderately repressive regime in South America? Well, we'll just cook up a good Soviet threat story in the Middle East. We need that oil. We had Libya all ready to go, and Colonel Gaddafi's hit squad didn't even show up. I tell you, that man is unreliable. The Russians had their finger on the button just like we did for that one. Now just think for a minute. We can make this war so big, so big. The more people we kill in this war, the more the economy will prosper. We can get rid of practically everybody on your dole queue if we plan this right. Take every loafer on welfare right off our computer rolls. Oh, don't worry about those demonstrators. Just pump up your drug supply. So many people have hooked themselves on heroin and amphetamine since we took over. Just like Vietnam, we had everybody so busy with LSD, they never got too strong. Kept the war functioning just fine. It's easy. We got our college kids so interested in beer, they don't even care if we start manufacturing germ bombs again. Put a nuclear stockpile in their backyard, they wouldn't even know what it looked like. So how about it? Look, war is money. The arms manufacturers tell me unless we get our bomb factories up to full production, the whole economy is going to collapse. The Soviets are in the same boat. We all agree the time has come to the big one. So what do you say? That was marvelous. That's excellent. We knew you'd agree. The companies will be very pleased. Estaba ese speech de Dick Kennedy dando cera, pero poniendo el punto sobre las is claramente, la convivencia de las grandes empresas y de la casta política, ¿no? Y ya que hemos empezado con Maggie, pues seguimos con Maggie, con Margaret Thatcher, ya te digo, un clásico, una que también se recibió lo suyo. Vamos primero con Desploited, la banda de Edimburgo, la segunda ola del punk, ese strip punk tan característico suyo, ¿no? Ya en el año 83, con su Let's Star Wars, Said Maggie Wendy, pues ya metieron cera, hablando básicamente de la guerra de las Malvinas. Y en el siguiente disco, en el cuarto, Horror Epics del 85, pues siguieron dándole cera a la buena mujer. En esta canción que vamos a escuchar, que se llama Maggie, pues hablan de la pobreza, de la miseria estructural, ¿no?, del país, de los subsidios, con un toque un poquito misógino, ¿no? Ya saben ustedes que los de Exploite nunca han sido muy muy finos su expresión, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, y algunas veces un poco sospechosos, ¿no? Incluso vamos a escuchar Maggie de Exploite, y dicen, pues por cierto, una frasecita, ¿no? Por ejemplo, 25 libras para vivir, 7 días a la semana para sobrevivir, 5 y 20 fotos de la reina, no verás el hambre en sus ojos, quieren verte sufrir, quieren verte muerto, Exploited. Estaba raca raca machacón y característico de Exploited con este Maggie, y seguimos con Maggie, esta vez por partida triple, Maggie, se llaman The Larks, una canción que fue incluida en un disco llamado Miner's Benefit, Here We Go, en el cual pues se sacaron pasta para costear las huelgas de mineros en el Reino Unido durante el mandato de Maggie, que fueron súper duras, ¿no? La canción también, la que vamos a poner ahora, Maggie, de los Larks, también está incluida en su EP Billy Graham del año 86. Es una banda de Canterbury, así como punk ska fiestera, existió entre el 81 y el 88, no es muy conocida, un poco jurilla, un poquito mediocre, pero la verdad es que la canción esta es un pelotazo, así de simple. Es una mezcla entre el rock and roll de los Led Zeppelin y el lema Maggie, out, que los mineros coreaban en las manifas. Vamos a escuchar a The Larks, Maggie. This one's called Maggie. Out. Yeah! Trayazo, sí señor. Maggie, a cargo de los Larks. Y nos vamos a terminar yendo de... Vamos a terminar acabando este 364 de Rutas Enemigas, esta primera parte de especial políticos. La semana que viene tendremos la segunda parte. Habrá más canciones autóctonas. Solo aquí en este programa, en esta primera parte, solo lo que viene, es de por aquí cerca. Pero la semana que viene habrá más. Además de eso, estarán la gente de Divergencia. Los tres de Divergencia van a elegir su cancioncica y comentarán algo, como es habitual. Vamos con la última de este 364. La banda de Sevilla, abanderados de la cultura libre, bastante activistas en este aspecto. Pony Bravo, un tercer disco 2013 de Palmas y Cacería. Vamos a escuchar una canción, el político neoliberal. Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los políticos que se inventaron un poquito el asunto, por así decirlo. A raíz de ellos vinieron todos estos que ahora tenemos que aguantar. Cuando se dicen que son liberales, vienen de ahí directamente. Pues esos que sufrimos, pues vienen de Ronnie y de Maggie. Y Pony Bravo pues le dedican una canción llena de sarcasmo y mala leche desternillante. En el disco este hay subversión, en este de Palmas y Cacería hay subversión y coña marinera, además de mistura musical desprejuiciada. Entre otros, les caen hostias al imperialismo yanqui, al chauvinismo sevillano, al proyecto de Eurovegas, a la industria musical y, por supuesto, a los políticos y a la corrupción, como es en esta canción. El vídeo es descojonante, o sea, tenéis que verlo porque te partes el culo. No, si no lo habéis visto, es buenísimo. Está protagonizado por el actor y bailarín Juan Luis Mantilla, de La Mopa, salmantino él, que está, ya te digo, es un vídeo estupendo. Y te ríes un rato con ellos. Vamos a escuchar a Pony Bravo, con ellos nos despedimos de este 364 de Rutas Enemigas, primera parte de Especial Políticos, y nada más que emplazaros para la segunda parte. Aquí estaremos con los de Divergencias. Venga, chao, nos vemos. Pony Bravo. Yo soy el político neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. Es lo mejor.